olorosas. Coldplay Fix You. Un abrazo para quienes están pasando por tusas en este 2026. O por pérdidas, porque se la hizo también a Gwyneth Paltrow cuando su papá se murió. Es muy bella. Un abrazo para todos. Ya pasará. Fix You. Lo que no está pasando es los buenos números de Melania, que es una hagiografía sobre Melania Trump, un documental. Ok. Bueno, vamos a hablar de esto, que esto es interesante. Resulta que la primera dama de Estados Unidos estrenó en su país Melania, este documental, que tiene unos números importantes, pero todos en contra. ¡Uy! Entonces, primero, hay que recordar que esta película fue comprada por Amazon MGM por $40 millones. Listo. Ok. Invirtió 35 millones en su lanzamiento. Listo. Hay 1.778 salas disponibles para proyectarlo. Ha recaudado en estos momentos 7 millones. Gracias por participar. No vuelvas, nosotros te llamamos. Ahora, lo que sí es curioso es que no pensaban que le fuera a ir, entre comillas, tan bien. Pensaban que iba a ser peor. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿para qué la sacan? Le fue tantas dudas. Uno hace cosas pensando que va a salir chévere. Ahí. Y es muy gracioso porque en su momento, por ejemplo, en Rotten Tomatoes la crítica le da 9%. Pero la gente, 99%. En algún momento se burlaron de ella con lo de la geografía, porque dice que trataban de llenar el vacío y la basura dorada con este documental. Uy. Sí, muy fuerte. Los medios como The Hollywood Reporter llegaron a decir con sarcasmo que llamar al documental una geografía sería un insulto a las agiografías. Duro, sin piedad. Salió en algún momento un tráiler ella hablando, yo alcancé a ver eso muy poquitos segundos y no se entendía nada. Yo ni siquiera he visto el tráiler, o sea, no me interesa. Sí. Hay que recordar que hay un libro de memorias que ella publicó en el 2024. Este documental que sale este año, pues han sido descritos por la prensa especializada como autoagiografías. ¿Por qué se usa este término para su caso? Uno, elogio desmedido. Los críticos señalan que ambos trabajos funcionan como piezas de propaganda que la presentan de forma impecable, omitiendo cualquier error o controversia significativa. Falta de autocrítica. El libro evita temas espinosos como las infidelidades de su esposo, los escándalos políticos, ya vimos lo de la reacción de la crítica y los contrastes de opiniones. Te tengo otro tema ahí también, señora, que tiene que ver. Estaba viendo que su director, que es Brett Ratner, está involucrado aparentemente... Ya sé para dónde vas. Aparentemente con Epstein, okay, y con todo este caso. ¿Por qué? Se publicó una foto de hace ya varios años en donde él sale junto a dos mujeres rubias y Epstein. Le tocó salir a decir un momentico, porque yo no tengo ningún tipo de relación con este personaje. Eso fue hace unos 20 años. Yo tenía novia, estaba enamorado de ella, estábamos comprometidos, ella era mi prometida. Fuimos a un evento, estábamos sentados en el sofá y la foto se tomó en este evento. No tenía ningún tipo de relación con él, no le conocía, no tengo relación tampoco con él más adelante. Y ahí fue donde se tomó la foto. Yo ni siquiera lo recordaba, porque me habían preguntado en el pasado, ¿lo conoces? Y yo respondía, no, no creo. ¡Ay, mi señor! Hay que tener cuidado uno con quien se toma fotos, porque uno sabe más adelante. Exacto, y esa foto fue una de las que salió en los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos justo la semana pasada, que ocultó los rostros de las dos mujeres que aparecían en la foto, pero sí dejó en evidencia su cara. Fotos también hay de Jay-Z, de Pusha T, de Harvey Weinstein, aunque los nombres del trío no figuraban en los registros personales de Epstein, sino en pistas archivadas al FBI como parte de la investigación. Okay. Está cayendo cada vez más gente. Sí, está difícil eso. Y hablan mucho de quién sabe qué van a utilizar, por lo menos en el gobierno, como cortina de humo para tapar esto que está saliendo. Exacto. Vamos a ver, por ahora nos vamos con Sefi Ellis Baxter. La canción es Music Gets the Best of Me. Buenos días. Cuenta la leyenda, no se sabe si es verdad, que esta canción viene de Danza Kuduro. Manos arriba. ¿Ves? Manos abajo. Dando la vuelta. Da media vuelta. Esa cosa. tan sacuduro. Bla, bla, bla, bla, yo sí bla. Siento que pudo haber robado Pink Panther. Acusaciones importantes, Diana. Sí, no, de la música nos han robado desde hace mucho tiempo. Bueno, opiniones. Hoy vamos con estas cosas que nos hacen sufrir. No tenemos control en ellas, no podemos hacer absolutamente nada y está el, si tú no puedes controlarlo, ¿para qué sufres? Uno quisiera tener ese autocontrol y quisiera ser avanzado y evolucionado y que no me afecte, pero no pasa, ¿no? No, no pasa. Así y es que no es la vida. Esta pregunta salió porque hace unos días Alejandro Marín hizo un video sí. para redes. Sí. Lo editó todo el tema, Tim, lo fue a subir y algo pasaba con la plataforma. Al parecer el video era demasiado pesado, no sabemos, pero no subía el video y ese hombre sí sufrió. Sí, y no podía hacer absolutamente nada porque o tenía que ver con el internet o la propia plataforma, tantas cosas. Y como hasta la tarde, literal, él lo quería subir durante mañanas y nunca pudo, estuvo 4 horas peleando. Muchacho, y nosotros aquí enviándole ánimo, fuerza, ya suelte eso. Y de ahí nace la pregunta de hoy. Exacto. Uh-huh. Por aquí estoy viendo a sí. Prefiero Nacho y uh-huh. dice la gente que no usa audífonos y ve videos a todo volumen en su celular. Qué difícil eso. Eso además es grosero. Es muy grosero. Haciendo la fila para el pasaporte, recuerdo, yo soy bajita. Y detrás en la fila estaba un señor alto. Entonces cuando ponía el celular en su pecho, a mí me daba en el oído. ¿Puedes creer esa terapia? No, si es terrible, usen audífonos, hay de cable, hay inalámbricos o esperen a llegar a su casa para ver el video. ¿Viste que estamos otra vez los audífonos con cable? Y me encanta. Está bien, a nosotros no, mentiras, yo sí sufrí mucho con los cables de los audífonos. Cuando uno era chiquito y no tenía tanta plata para comprar audífonos, uno los pegaba con cinta. Claro. Entonces uno trataba de darle vuelticas, volver, desvolver. Y ya hay un punto en donde empieza a fallar y uno igual mueve ese cable esperando que un milagro pase. También dice por aquí Pili Garzón, cuando hay ruido al dormir. Sí, afuera, cualquier cosa, arriba, el techo, que llegó la persona en tacones y tantas cosas. Dice Dylan, algo que no puedo controlar y me hace sufrir es mi jefe. Lo siento. Ay, qué difícil debe ser, ¿no? Afortunadamente yo he dado con grandes jefes. Sí, me pasa exactamente igual. He sido bendecida igual. Y afortunada y siquiera. Y la otra que nos dice Manu es que me llamen por teléfono. Yo siento que ese tema de la llamada por teléfono afecta mucho, si me incluyo, porque a mí, si no es algo urgente, no me llamen. Pero ella contesta todo de una vez, les digo. Yo siempre ella, ¡no des datos! Y por allá, sí, claro, 315. Y yo, ¡no, Catalina! Eso es empatía porque ese claro trabajo no sí, es fácil. Arroba, sí, mira, mi dirección. Y yo, ¡ay, Catalina! Antes te has salvado de es cosas. Es verdad, me he salvado. Pero sí, yo soy más de WhatsApp, o sea, escriban. O si necesitan en serio hablar, es bueno porque ¿te uno puedo no llamar? Sabe. Tú me puedes avisar en qué momento te puedo llamar. Exacto. Y ya, nueva educación en no. las comunicaciones. Llegó Olivia Rodrigo, Deja Vu a la X. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Y redes sociales y lo que está pasando en España con los menores de 16 años. Sí, esto ya había pasado en Noruega, en uh-huh. Australia, lo habíamos hablado acá de la prohibición a los menores de 16 años de tener redes sociales. Y ahora España, pues se suma a la lista de países que ven en la prohibición una medida de protección. Uh-huh. El presidente español Pedro Sánchez dijo que las redes se han convertido en un estado fallido. Y esto lo dio a conocer durante su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái, en donde anunció que su gobierno pues va a implementar la prohibición de redes sociales a todo menor de 16 años, y esta es una de varias medidas que se pretende regular en las diversas plataformas y redes sociales a las que tienen acceso los jóvenes. Así que lo que él está diciendo es que hoy nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Sí. Espacios de adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia, ya no lo aceptaremos más y los protegeremos del salvaje oeste digital. También le está pidiendo a las plataformas que sean mucho más estrictas con el tema de menores de edad que acceden a ellas. Y pues Esto no se va a implementar ya, va a tener un tiempito, un proceso, pero sí hay que recordar que en 2025 Australia fue el primer país en prohibir las redes sociales a menores de edad. En México también existe la teoría de que la medida puede ser aplicada para menores de 14 años, así que cada vez más países pues se unen a todo este movimiento. Innecesario, porque hay tanta porquería en redes sociales, hay que cuidarlos. Bruno Mars, otro éxito más en todo. Canciones. Es una canción que nació porque encontramos canciones de disculpa. Y puede morir. Y resulta que John se la escribió a su esposa y dice Heat of the Moment, cuando tú estás muy enojado. En el calor del momento. Puedes decir cosas que después te arrepientes. Horrible. Heat of the Moment, de las canciones que más le gusta a Catalina. Si quieren regalársela en vinilo, ella lo recibe. En Mañanas X, la frase del día. Y llamamiento a la reflexión, Dayana. Es momento. A propósito de nuestro tema del día. Pongámonos en situación. Porque hoy estamos hablando de esas cosas que uno no puede controlar, pero que lo hacen sufrir. Por favor, cuéntanos. Frase del día. Si no está en tus manos, que tampoco esté en tu cabeza. Es mentira, Catalina, porque se mete ahí un inception. Claro, un porque gusano, sobrepiensas. Y uno se acuesta y no piensa. Pero no está bien. A mí me pasa mucho, tú has visto mis facetas, que yo llego un día, mira, Catalina, voy a hacer, no, al fin ya no, pero no. No, pero sí. ¿Y tú qué opinas? No. Estás así con una compra que quieres hacer. Pero todo parece indicar que sí la voy a poder hacer porque me hice permiso. Una vez es busca validación del otro para hacer cosas que no debe. Pero, ay, qué rico. Te agradezco. Darse gusto. Además, tú no eres como ya compraste esas boletas como por $1,000,000,000. Tabac. Paquito, mira, otro de tus maridos. Qué rico. Dios lo bendiga. Esta es una gran canción. Esa sí quiero que esté en mi cabeza 24/7. Jealous. Uh-huh. Nick Jonas. Han salido unos memes tan increíbles con Lady Gaga. En porque los Grammy. Ella está vestida y maquillada y todo como si fuera el personaje tuerto de La Casa del Dragón. Sí. Y todas las personas, y uno entiende que se le acercan, la miran a ella con una mirada de gracias, de como si ella fuera y dicen el conde y todos los campesinos piden maíz. Sí, como los súbditos y la reina, y es como gracias por salvar mis ovejas. Y ya también le salió otro con, creo que fue con Chaperone, que le hicieron el mismo, pero con una escena de La Casa del Dragón. Y sí, mil veces sí, es que ella es una cosa muy seria, aunque no se tenía por qué haber llevado ese premio. Queriéndola mucho. No, mentiras, los otros álbumes estaban chéveres también. Sí. No, al que le guste seguro fue una experiencia. No, mira que Mayhem tenía esta canción que fue la que grabó su video con Tim Burton en la Isla de las Muñecas, creo que se llama México. Ay, tú vas a pasar por ahí. Por no, favor, por allá te nunca. Pido. No, ay, estás Catalina, loca. Catalina, pero es un deber del turista ir a. Claro que sí. Me da miedito. No, pues no. Mira, no paras ahí. Vas pasando por la Isla de las Muñecas. Lo intentaré y te mandaré un video. Te va a gustar porque hay varios grupos de música tradicional mexicana que pues se contratan en las trajineras, que son estas barcas. Ah, ¿es en el mismo lugar de las trajineras? Sí. Entonces sí. ¿Ves? Y hay de todo. Está el mariachi, está la norteña, está banda. Vamos. Entonces ahí. Banda MX. Y cuando tú pasas y miras a tu mano derecha, tú dices, ajá. No, no quiero mirar. Tienes que pasar. Está bien. Te pido, por favor. Lo haré, prometido. Bueno, vamos a hablar de algo que nos gusta mucho. Series en Mañanas X. Y es The Pitt. Ay, qué buena trama. Sí, The Pitt se ha convertido en una de estas series favoritas del público por muchas cosas. Primero, porque hace rato no se veía una serie que tuviera un contexto sobre una sala de urgencia de un hospital. La dinámica que tiene, porque ha entregado las temporadas en muy buenos tiempos. Sí, rapidito. Acá sale una temporada, normalmente ahora se volvió normal que tú ves una temporada de algo y tienes que esperar 2-3 años para ver la segunda temporada. Mira, Euforia. Entonces se pierde mucho en ese tiempo. Acá ellos están entregando anualmente, ya confirmaron la tercera temporada, y su protagonista, que es Noah Wyle, bendito sea siempre. Dios lo bendiga, exactamente, sí. Pues estuvo hablando de todo lo que ha sido la historia de The Pitt. La gente ama esta serie, él se llevó premio y dice que fue lento, que sí tenían sustico, y una de las cosas que les hizo tener confianza y que pensaban pues a que sí funcione fue la reacción del equipo médico que ve la serie. Yo te conté, yo la estoy viendo con mi mamá porque ella sabe de medicina y estaba impresionada, me decía, es que es tal cual así el procedimiento, no se ve algo hecho de mentiras. Algo ilógico. 100% real. La comunidad médica fue la primera en acogerla y lo hizo con entusiasmo, y como ese era el público al que realmente nos dirigíamos, eso sí no lo esperábamos nosotros, que somos, si acaso usamos curitas, y del que esperábamos obtener el visto bueno, fue muy gratificante. El sello de aprobación de estos profesionales dio a otras personas también la confianza necesaria para ver The Pitt y sentir que no iba a ser una pérdida de tiempo. A partir de ahí la noticia comenzó a difundirse, cuando salen ya, nuestra serie es increíble, lo que muestran realmente pasa, entonces la gente dice, ah, bueno, si es así. Tiene credibilidad. Exactamente. En estos momentos se está pasando la segunda temporada, por si no la he visto, hágalo. Es una muy buena serie, sí. Cada capítulo es una hora en urgencias, o sea, realmente es una hora con tantas cosas que pasan y suceden. Si uno mira, tienen el lado de triaje, son horas de las personas que esperan, todo lo que pasa es real. Así que bueno, recomendación desde esta esquina de la nación, de Pitt. Y recomendación, que sigan con buenas canciones con nosotros, como esta de Phoenix. Si está con nosotros, gracias siempre. Esto es Mañanas X. Es Kehlani, Older. Otra protagonista este fin de semana de los premios Grammy fue Chappell Roan. Tiene un gran talento, es fantástica, es maravillosa, y su vestuario llamó también, su vestuario nuestro de la noche. Sí, es que fue muy polémico porque, claro, la audiencia no solo se fija en exclusivamente en su desempeño musical, sino que también pues le prestaron mucha atención al look del artista. Ella tenía un vestido transparente, color burdeo, dicen acá, pero luego en el pecho no era como nada. Una malla, y el resto del vestido estaba sujetado por un par de anillos desde sus senos. Yo la primera vez que lo vi dije, qué cosa tan incómoda. Y tan porque doloroso, pensé que estaba jalando, realmente. ¿Sabes? Después nos dimos cuenta que no, que era una malla, que sostenía todo. Pero claro, esto pues alborotó las redes, empezaron a comentar un montón que era un outfit pues fuera de lugar. Otros dijeron que no, que era muy chévere porque rompía los esquemas. Y ella, como siempre, no se queda callada, porque eso sí es algo muy chévere que tiene ella, y siempre sale dice a hablar lo que tiene que decir. Y dijo en sus redes sociales, me río porque ni siquiera creo que este atuendo sea tan escandaloso. El look es realmente genial y raro, así que les recomiendo simplemente ejercer su libre albedrío, y es muy divertido y tonto todo lo que está pasando. Ya, ¿qué más? Ahora, ¿cómo te pareció a ti? Incómodo, insisto. Más allá de que se vea o no se vea. No, pues de su cuerpo ya mira que muestra, ¿sabes? Pero sí, al principio dije, ay, ay, ay. Me no, dolió un poquito. Tranquila, toca saber igual quién tiene, de verdad, para ver si sí duele. Exacto, mira, lo hace Mugler, por si acaso, son los diseñadores del vestido. Yo también aprovecho para agradecerles. Así que ahí lo pueden comprar y se lo ponen mismo. Y nos cuentan. Vamos ya. Llega ella con su The Subway, una de estas grandes voces que estará de gira este año. No confirmó fecha por acá, pero bueno, esperemos que sí en algún momento. Your husband is coming. Tú vas a él, Catalina. My husband is coming. ¿Estarás allá en agosto? El 10 de agosto. Ah, bueno, bien. Allá vas. Y con esta canción lo presentaron en los Grammy. Ese que puso esa canción sabía cositas. Todo está hecho para ti. ¿Qué tal que salgas en videos? Uno acá sentadito comiendo así, revisando el celular, sale Catalina gritando, llorando. ¡Ah! y sale así, titular, en concierto de México. Se desmaya. Asistente. Periodista colombiana. Bochornoso espectáculo. Oye, no, te tengo buenas noticias. Señora, gracias, sí. Imagínate que se confirmó una colaboración entre Tame Impala. Ay, que ganó Grammy también. Uh-huh. Muy bien, me alegra con mucho. Un artista de K-pop. Oh. Hay una girl band que se llama Blackpink, que sí, también le dio la vuelta al mundo. Claro, y de ahí salió Jennie. Sí, que acá la tenemos Jennie, con Jennie, Like Jennie, Jennie, que Jennie, le encanta a Catalina. Horrorosa canción. Pero bueno, se hizo muy famosa, muy exitosa, y ellos dos ya confirmaron que se van a unir para el remix de Drácula, que es uno de los éxitos más recientes de Kevin Parker. Esto se concretó tras varios días de pistas en redes sociales y fue confirmado justo anoche cuando él publicó un teaser del remix, así que la fecha, para que la noten de una vez, va a ser este viernes. Este anuncio no llegó, pues no pasó desapercibido, uh-huh, más bien, porque la descripción del video original de Drácula en YouTube fue editada y se reemplazó el nombre de Kevin Parker por el de Jennie en una frase clave. Además de eso, también tuvieron fotografías virales de Parker utilizando productos oficiales de la artista surcoreana, y ahí ya la gente empezó a decir, aquí se está cocinando algo. Okay. Aquí está Drácula. Mira, hace parte del Deadbeat, que es el quinto álbum de estudio de Tame Impala, el proyecto musical de Kevin Parker. Se publicó en septiembre del año pasado. Uh-huh. Y de ahí sale esto que se llama Drácula, aterrizando en la nación de más música. Así que si usted acaba de conectarse, bienvenido a Mañanas X. Aquí estamos con usted hasta las 11. Ganadora de premio Grammy. Canción del año por Wildflower. Billie Eilish. Se acerca cada vez más el Super Bowl y frente a esto también noticias o rumores de la posible intervención de Ice en el Super Bowl, pero ya salieron a hablar desde la organización, desde la NFL, a decir que no, que la gente puede estar tranquila porque no se va a hacer ningún control de Ice, no tienen permitido, entre comillas, estar en esta final, no hay operaciones previstas ni de control migratorio en torno al Super Bowl ni a ningún evento relacionado con ella. Esto lo dijo Katie Lanier, la jefa de seguridad, en una rueda de prensa celebrada en San Francisco. Nuestro Departamento de Seguridad Nacional, que lleva más de 20 años colaborando con nosotros y está compuesto por más de 20 departamentos diferentes, enviará a varias agencias distintas, entre ellos no se encuentra ICE. No hay agente del ICE desplegados con nosotros en el Super Bowl. Era una duda que se tenía y también, claro, es una duda que se tiene frente al Mundial. Obvio. Uh-huh. Es que eso puede estar muy complicado. Por lo menos por ahora, ¿no? Ya salió, pues sobre el papel, porque no sabemos si llegará a pasar. Igual ahorita las cosas están bien complejas por todo, calientes, lo que ha pasado en Minnesota. Pero bueno, ya sabemos que para esta final que se va a realizar entre los Patriotas y los Seahawks de Seattle, pues no van a estar ellos. Se prepara también para el show musical con Bad Bunny, que creo yo es su año de la vida, para estar en el show de medio tiempo. Y los señores de Green Day serán los encargados de abrirlo. Hay una fiesta previa que dicen que puede ser con Arcángel en Nueva York. Ahí les boto el dato, neoyorquinos. Hace mucho tiempo Alejandro Marín intentaba llegar a esta canción tarareándola. Yo nunca supe, yo le canté otra que era de Sophie Ellis Bextor, Groove Jet, me acuerdo. Y por fin llegamos a Mooney, de estas canciones que siempre van a sonar muy bien. Y con esas cosas uno también sufre, no las puede no controlar, puede, porque si él no lo hace bien, ¿uno cómo va a entender? Cuando uno no da con una canción, dura todo el día, así, ta, ta, ta, en loop en la cabeza, un pedacito. Ta, ta, ta. Pero ni uno es, no, espérate, vuelve a cantarla. Y no logra. De eso estamos hablando hoy, uh-huh, cosas que no podemos controlar y nos hacen sufrir. Dice por acá Joel Esteban. ¡Ay, yo estudié con él! Estábamos hablando precisamente, Joel, de colegios por interno. Mira. ¿Y de dónde hablamos? No, él se fue en la universidad. Ah, ok. Un abrazo. Si nos quiere contar qué tal era Catalina, no, está muy bien, arroba la X más música. No puedo hablar mal de mí. Mira, dice que Millonario sigue mostrando un muy mal nivel y uno sigue sufriendo por su equipo amado. Yo me siento impedida y continúa. continuemos porque el tema de fútbol, mira. No, mejor no tocar esas cosas. Sí, puede poner las cosas controladas. No, también dicen la agresividad de la gente al manejar las motos y las bicicletas en las vías, que además de todo se pasan los semáforos. Es verdad. Eso le incluyo. Las patinetas que andan por la autopista. Y van rapidísimo. Y entre los carros, es como... Y en las ciclorrutas, yo sé y entiendo, pero van en serio, amigo, tenga cuidado, por su vida, por usted, por, exacto, ¿sabes? Autocuidado. Un poquito. Sí. Muy bien. También nos dicen los perritos callejeros abandonados, pero yo creo que en esto uno sí puede ayudar un completamente. Poquito. Completamente. Sí. Eso sí es control. No puede solucionarlo todo, pero sí, uno puede un hacer granito cosas. De arena, fundaciones además. Uh-huh. Y dice Rafael Núñez. El barrio. Un abrazo gigante a todas las personas que nos oyen en el Rafael. Dice que algo que no puede controlar y lo hace sufrir es, uno, la oficina abierta, dos, los almuerzos de oficina, tres, los cumpleaños de oficina. ¿Para qué va a trabajar? Pues es que eso es lo que compone una oficina, amigo. Te tengo una noticia. Imagínate. Ay, no. Nuevo meme ha salido con Sabrina Carpenter y su lengüita. Ay. Acá llega con Cheers en la X. Y para quienes fueron al concierto y celebraron con nosotros ese cumpleaños espectacular, siempre en la memoria. Ay, sí, una banda de la casa. Sí, Jungle, Busy Ernie. Este fin de semana en los premios Grammy, varias cosas. Una, Alejo estuvo haciendo un repaso por los Grammy, Animales de Radio también. Aciertos y desaciertos, todo esto lo van a encontrar en nuestros contenidos on demand en la X más música. Sí. Y preparándonos también para lo que se venga este domingo. Y uno de estos homenajes que se hizo importantes fue a Ozzy. Sí, estuvo Post Malone, además le sonó muy lindo. Sí, sí, estuvo lindo. Fue un combo muy chévere, pero ahora tenemos que hablar de su esposa, de Sharon Osbourne, porque está manifestando todas las mañanas, ella se levanta y hace un diario. ¿Dónde? Y ella quiere ser la próxima alcaldesa de Birmingham. Ok. Resulta que en el pasado pues ya fue empresaria, fue figura de televisión y ahora está manifestando su interés en la política. Está pensando seriamente en postularse para el cargo y emitió los comentarios durante la alfombra roja de la más reciente edición de los premios Grammy. Uh-huh. Estuvo hablando con Billboard y la entrevistadora pues primero le dio muchos elogios por su discurso en uno de los eventos premios a los Grammy y en respuesta Sharon le agradeció por el cumplido y declaró que la habilidad de la oratoria podría ser servirle para su próximo proyecto, ya que está pensando pues en postularse a alcaldesa de Birmingham. Debido a la brevedad de la entrevista, pues Sharon tuvo poco tiempo para profundizar en sus propuestas, en su campaña política y para explicar el motivo detrás de esta idea, pero anteriormente ya ella había dado declaraciones similares. Estuvo hablando también con GV News y la empresaria dijo que estaba considerando involucrarse en temas políticos luego de que se enterara de que alguien con antecedentes por terrorismo buscaba un cupito también en el ayuntamiento y ella dijo... Prefiero yo. No, señores, prefiero mandarme yo a esto. Esto no tiene nada que ver con el racismo, dice ella. Creo que me voy a mudar a Birmingham y me presentaré en las elecciones del consejo. Y lo digo muy en serio. Ahora tiene todo el apoyo de la gente que ama a Ozzy. Claro, tiene una gran fanaticada. Y hay cariño ahí, y con él. Ah, qué canción tan bella. Sí. Mama, I'm coming home.